Buenas tardes, compañeros, compañeras. Pues gracias por estar en este espacio, por el foro y por el compañero Omar que nos hizo la invitación. Somos un colectivo de mujeres desplazadas de San Juan Copala. De 2010 hasta la fecha no hemos podido retornar a nuestro lugar de origen, pero solidarizamos a todos ustedes el tema que llevan ustedes por la minería, ¿no? De que pues no hay que permitir porque realmente daña a la comunidad. Entonces, así como han contado todos los compañeros, sí ha pasado, ¿no? También nuestra comunidad fue así. Allá hay mucha naturaleza, agua. Pues anteriormente nuestros abuelos decían que allí en estas comunidades de San Juan Copala, de la región Triqui, había muchas minas. Entonces, yo creo que por interés del gobierno, lo que ha hecho es generar conflictos entre pueblos, con nuestras mismas gentes triquis, y ya entre ellos dicen que es problema interno del pueblo con nosotros mismos, ¿no? Pero realmente no es así, porque detrás de todo está el Estado. Pues es muy largo la historia, muy triste también, pero pues estoy para solidarizar con todas ustedes. Muchas gracias.